conservemos el maíz criollo. Desde hace más de 20 años, el campo mexicano ha sufrido un gran abandono. Los campesinos estamos en el olvido. Ahora nuestros mercados están llenos de alimentos y semillas que vienen de otros países. Una de estas semillas es la del maíz. Practiquemos y defendemos el cultivo del maíz nativo. No arriesguemos el futuro y la alimentación de nuestras familias y pueblos. Maíces, raíces y vida. Por la defensa de la soberanía alimentaria. Centro de Producción Radiofónica Atlapulco.